Jantan, Jantan, Dalantan. In a mashed-up musical world right now. A mashup is when you take two or more songs and combine them. Don't worry about me and who I fire. I get what I desire. It's my empire. And yes, I call a shot. I am the umpire. I sprinkle whole water upon the vampire. Fire. Esto es Cross Vivan. Hola, bienvenidos a esta cuarta semana de Cross Vivant, el programa de los remixes, covers y mashups en Pop Vivant. Mi nombre es Diego Rotman y lo voy a acompañar durante la próxima hora. Durante Cross Vivant, como siempre, vamos a estar escuchando esa música que amamos, pero en un envase diferente. Canciones reinterpretadas por otros artistas o mezcla de la melodía de una canción y la voz de otra. Rarezas, bizarradas, joyas ocultas, todo tiene lugar en Cross Vivant. Y vamos a empezar por lo que ya se convirtió en un clásico del programa, Un año mashupeado. En este caso, toca 1982. Vamos a escuchar 50 éxitos de ese año, comprimidos en 3 minutos en la voz de artistas como Alan Parsons Project, Billy Idol, Chicago, The Clash, Culture Club, Eddie Grant, Genesis, George Clinton, INXS, Iron Maiden, Madness, Michael Jackson, New Order, Prince, REM y Toto, ya se imaginarán con qué canción. Chicago. Estos son, mezclados, Chuck Berry, Block Party y Aerosmith. Y este es Mr. Day haciendo un cover de Spooky. And say, all right, love is kind of crazy with a spooky little guy like you. Spooky little guy. Spooky guy. Spooky. Oh, spooky. Spooky. Oh, spooky. Well, you always get me guessing. I never see. covers from Argentina. Tras los últimos acordes del himno nacional en versión anglófona, llega nuestra sección Covers from Argentina, donde artistas de nuestro país se dedican a recrear canciones en inglés. Uno de los principios no escritos de Crosby Band fue esquivar los covers del gastado estilo Boss and Stones, Boss and Ramones y similares versiones de ascensor. Pero una muchacha y una guitarra pueden salirse de lo previsible. Tal es el caso de Loli Molina, que va a ser un clásico de Culture Club, Karma Chameleon. Y después, para compensar, los yaceros de La Banda Elástica hacen un ícono del folclore argentino, Lunita Tucumana. Without conviction, que está la luna. ¡Acolde! Bizarro es nuestra sección de disfrute de placeres culposos. Salchicha y Ketchup Funky Town ya es una bizarrada de letra, pero esta versión de Funky Town, hecha polka por el grupo austríaco Global Cleaner, logra romper el bizarrómetro. Igual, el tema en sí resiste todo tipo de adulteraciones. Well, I've dropped the bonnet,

tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. You, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Stroke es el nombre de este artista que se propuso encontrar todas las canciones en las que aparecía la sílaba na repetida varias veces y compactar a todas esas canciones en una sola melodía. Le llevó 2 años de trabajo armar esto, este megamix que se llama The Ultimate Na Na Na Mashup. Escúchenlo a ver qué les parece. El gran David Byrne nos sorprende con este cover en vivo de Whitney Houston de su hit I Wanna Dance With Somebody. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. Y nos vamos. Si llegaron hasta acá, es porque les gustó lo que escucharon. Volvemos en 7 días con más remixes, covers y mashups. Soy Diego Rotman y me encantó hacer este cuarto programa de Crosby Band en Pop Vivant. Chao.